realmente de mucha importancia para el movimiento popular, para el movimiento popular de derechos humanos principalmente. Finalmente, ayer, después de muchos años, se llegó al veredicto, una sentencia en la causa Klossmann. Bueno, ha sido tratado ya también en otros programas de la radio Che Guevara, pero nos parecía importantísimo poder mínimamente mencionarlo acá y hacer un breve análisis. Moni, se conoció la sentencia, bueno, 4 sentencias de cadena perpetua. Cuatro sentencias de cadena perpetua. Bueno, en 2011 ya la nieta número 104 recuperada, que justamente tiene que ver con esta causa, que el papá de la nieta 104, Josefina me dijiste recién, ¿no? Sí, yo Josefina. Tengo un problema con los nombres importantes. Klossmann Barral. Nieta 104 recuperada, ella nació en cautiverio. Su mamá y su papá fueron detenidos justamente en la quinta de Fisherton. Hay que decir que el operativo fundamentalmente estuvo dado ante militantes de lo que era el ERPRT. Así es. Nos parece muy importante también mencionar los nombres, ¿no? Siempre en este ejercicio de memoria, recordar los nombres de quienes han sido juzgados y sentenciados, que son, bueno, el ex militar Jorge Alberto Fariña y los 3 ex policías federales, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. Sabés que inclusive 3 de los policías que estaban juzgados murieron sin condena, digamos. Ahora, la verdad, desconozco los nombres de los 3 que han fallecido previamente, pero evidentemente se han sacado de la causa. Por el fallecimiento siempre se sacan, digamos, en caso de fallecimiento se sacan los nombres de las causas. Uh-huh. Así es, por eso también nunca está de más recordarlo, más allá de que lo repetimos insistentemente. ¿Son importantes estas sentencias? Son producto también de la lucha popular, porque también es harto conocido nuestra historia de lucha, que estas pequeñas victorias también son apropiadas por parte de determinados gobiernos, de parte de determinados sectores políticos. Bueno, el kirchnerismo ha hecho escuela en ese sentido. Y realmente estas sentencias son producto del movimiento de derechos humanos, de una lucha batallada durante muchísimos años y principalmente que se considera la sentencia, que se diera pelota a las causas que tenían que ver principalmente con el PRT-ERP, porque también los juicios que han avanzado han sido principalmente de las causas que tenían que ver con militantes de Montoneros. Así es, las causas también tuvieron cierta selección. Así es. Y después, digamos, la otra cuestión que tiene que ver con que se logró una sentencia, pero el hecho de que haya genocidas, que hayan muerto en sus casas, claramente habla de una justicia realmente muy insuficiente y a cuentagotas. No, claro, por supuesto. Pero aparte, inclusive, hace un rato charlábamos con Hernán mientras preparábamos aquí cuestiones técnicas. Hay represores que en realidad han recibido, no sé, 2, 3, 4, 5 cadenas perpetuas en todo este tiempo. No llegaron a cumplir ni 5 años en prisión, que fueron muriendo, porque obviamente cuando empezaron los juicios ya la gran mayoría, inclusive, superaba los 70. No son muchos los que no, obviamente ya eran tipos de 30, 40 años para los 70, cuando llegaron las condenas habían pasado ampliamente los 70 años, así que no son muchos los que en realidad están cumpliendo las condenas, ¿no? Y obviamente que la cantidad de condenas sería, bueno, ya de por sí sería imposible cumplirla en 1 o 2 vidas, pero lamentablemente en muy poco tiempo están faltando muchos de los... No porque se hayan muerto, sino digo, lamentablemente no cumplen las condenas. Bueno, ya lo decía ayer el Chinche Medina, sería ilusorio pensar que en ese lugar había solamente 4, o bueno, considerando los 3 que murieron, 7 represores torturando y haciéndose cargo de ese centro de detención. Aparte toda la logística que requerían esos centros clandestinos de detención, de entradas, de salidas, todo lo que la logística de inteligencia, imposible pensar. Y después, bueno, más allá de los ejecutores, también después siempre, ¿qué sucede con los responsables políticos y civiles? Exactamente. Te invito, ¿te parece, Sol, a escuchar justamente, vos lo nombraste, a Chinche Medina? Recordar que Oscar Medina, uno de los hermanos de Chinche y de Yoli Medina también, a quien siempre recuerdo mucho a Yoli, ella todavía milita en el espacio de familiares de detenidos políticos, de detenidos desaparecidos por razones políticas. Quiero muchísimo a Yoli, quiero mucho a Chinche también, por supuesto. Grandes amigos y gran amiga de esta casa, siempre recordando recordar a Elisa, la mamá de Chinche, de Oscar, de Yoli. Bueno, y Chinche dio ayer fue la sentencia, ¿no? Un discurso que me parece muy interesante porque justamente teje un puente histórico. ¿Te parece que lo escuchemos? Vamos a lo escucharlo. Vemos y lo escuchamos. Que nos maten a los nuevos luchadores. Ya no somos el problema nosotros. El problema son nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos. Los que luchan hoy en cada barrio, en cada fábrica, en cada universidad, en cada movilización. Esos son los enemigos de la clase dominante hoy, compañero. Porque son los que están planteando la posibilidad de cambiarlo. Nosotros hoy estamos viejos, nos derrotaron, pero no nos vencieron. Porque las causas que determinaron que saliéramos a pedir cambiar el poder y establecer una real distribución de la riqueza están más vigente que nunca, porque en el año 70 teníamos el 4% de pobreza, compañeros. Estamos tocando el 50%. Fíjense si están vigentes las causas que determinaron plantear el problema del poder, plantear la distribución de la riqueza y terminar con este sistema de opresión injusto, explotador, que ha llevado a que hoy tengamos esta pandemia que no la podemos sostener porque realmente se han robado todo. Y esto sí que se ha robado todo. Y estos son los ladrones de siempre, porque no se lo robaron ahora. Se lo robaron desde la Revolución de Mayo en adelante, desde que Bernardino Rivadavia nos entregó. Bueno, ahí escuchábamos a Chinche Medina. Me pareció muy interesante, un puente histórico realmente. Esto que decía Chinche también, luchador incansable. Chinche cae preso con la triple A, en realidad, cae preso. Chinche queda blanqueado, como se decía, en todo caso queda reconocido como preso, uh-huh. Así que por lo tanto tuvo algunos años, varios años en dictadura también detenido, pero ya en la cárcel de Coronda, no como detenido desaparecido, porque logró ser blanqueado antes del golpe de Estado de 1976. De ahí en más, un compañero telefónico de toda la vida, delegado, ha sido secretario del gremio de telefónico, bueno, y un compañero incansable, hace muy poquito lo tuvimos aquí en la casita el año pasado, creo que en diciembre. Este año lo tuvimos. ¿Este año ya? No sé, yo, no, la verdad, este año. En la actividad que hicimos junto con los compañeros de Córdoba, compañeros y compañeras de Venceremos, que estuvimos haciendo un encuentro acerca de la recuperación de la imprenta del pueblo Domingo Mateu. Exactamente, claro, fue este año. Bueno, tengo un problema con los nombres y la pandemia aparte me creó un problema con los meses y los años. Lo único que me faltaba. Bien, así, bueno, damos un pequeño informe, nuestro abrazo, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento siempre con todas las compañeras y los compañeros, las familias de todas las compañeras y compañeros caídos, secuestrados, torturados, y todas aquellos y todos aquellos que inclusive más allá de ser familiares o no han bajado nunca los brazos. Este humildísimo reconocimiento de la bicicleta. Y que por supuesto no descansaremos hasta que sean enjuiciados y sean castigados todos los responsables. Así es. La lucha sigue. Me pareció también muy interesante este breve resumen que hacía el Chinche, porque en este puente que vos decís que tejía con el presente, justamente hablaba de las víctimas del presente y mencionaba el tema de los jóvenes. Un tema, esta semana ha sido muy movida en cuanto al tema de los jóvenes, porque realmente parece que todo el arco político ha salido en un punto a opinar sobre la vida de nuestras pibas y nuestros pibes, ¿no? Pero fundamentalmente como tipo un laboratorio. Esto, si, no sé si recordás, a ese programa, bueno, estabas, pero seguramente lo escuchaste, hablando con Vanessa Orieta, cuando ella decía, cuidado con el tema de tomar el tema de los barrios y a las pibas y a los pibes como si fuera un laboratorio donde miramos en un microscopio, ¿sí? Y no nos estamos involucrando permanentemente y siendo parte de todas esas realidades. No lo tomemos como una realidad aparte, es parte de nuestra realidad. Y por lo tanto, cada proyecto político-social tiene que tener incorporado como base fundamental qué pensamos, qué pronosticamos, qué proyectamos, qué pensamos que conjuntamente, como sueño colectivo, tenemos que pensar con las pibas y los pibes, con ellos y con ellas dentro, no con ellas o dentro mirándolos desde una pantalla o un laboratorio. Sin duda el tema de los y las jóvenes es un tema importantísimo, de hecho ha quedado demostrado, no nos olvidemos que estamos en año de elecciones, en época ya comienza la campaña, y claramente se impone en la agenda, el tema es cómo se aborda. Y bueno, justamente hablando de eso, retomamos unos dichos gravísimos presentados por una precandidata senadora nacional de Juntos por el Cambio, por Carolina Lozada, que retomaba el tema de la problemática de la juventud en los barrios, planteando que muchos chicos sueñen el día de mañana con ser sicarios. Sí, y de ahí y planteando, además, la respuesta. No sé qué fue más vergonzoso, si el comentario o la respuesta, realmente. Porque claramente, digamos, es un tema real que existe, el tema de los jóvenes y el tema de la droga, el tema principalmente del narcotráfico más que de la droga en los barrios populares. El tema es cómo se aborda. Una vez más, todos se rasgan las vestiduras, porque hay que decir que de las declaraciones de Carolina Lozada salieron a pegarle desde el Frente Progresista, desde el PJ, desde el propio partido del Frente de Cambiemos. Indignadísimos, aparte, en plena campaña es cuando vos le decís a tus candidatas y candidatos, ponete un cierre, no te das cuenta que no es electoralista lo que estás diciendo. Exactamente. Bueno, de hecho ya les tiro la pelota a los compañeros que seguramente están escuchando, Beto y Sandro, cuando hablemos en el último bloque del tema de las listas y de las elecciones. Ahora todos se están rasgando las vestiduras hablando de ese tema. Y el tema de vuelta es, ¿qué se hace? ¿Cuál es el proyecto político para con esos jóvenes y esas jóvenes? ¿Sabés, Sol, que yo...? Bueno, primero, un hecho que aconteció hace muy poco, que fue la famosa fuga de Piñeiro, ¿no? Uh-huh. Y claro, se tomó todo en un paquete, los fugados, la banda que operó para la logística, digamos, para poder abrir los alambrados, todo muy turbio, digamos. Yo no sabía que se podía llegar así a Piñeiro. Pero bueno, vamos a intentarlo. No sé por qué tengo la visión de que inclusive caminando las dos con una margarita en la mano, rápidamente somos detenidas si no somos fusiladas. Pero bueno, vamos a dejarlo a eso, no vamos a probarlo, pero de todas formas sale, vos sabés que hay diarios donde uno siempre, obviamente son prensa del sistema, pero siempre hay periodistas o mujeres o hombres periodistas que en realidad trabajan notas de fondo, ¿no? Hay una nota muy interesante en el diario Decano de la prensa rosarina, no me acuerdo si fue Laura Vilches quien la hizo, pero bueno, fue muy interesante, sobre el tema de el primer abatido, si se quiere, en la logística que procura la fuga de estos peligrosísimos delincuentes de Piñeiro. Y el pibe, inclusive, este chiquito, ahora no voy a recordar el nombre, 20 y pico de años, creo que ni a los 30 llegaba, contaban los vecinos del barrio, vecinas y vecinos del barrio, decían justamente, la verdad que era un pibe muy tranquilo, no entendía, no podía entender ni la familia, que en ese momento no quiso hablar, obviamente muy asustada, pero ni la familia, ni las vecinas, ni los vecinos, ¿qué hacía ahí? Porque decían, sí, era un chico muy consumido por la droga, pero un chico muy tranquilo. Entonces decían, bueno, era carrero, digamos, bueno, ahora se dicen recicladores urbanos, porque al PS le encanta poner nombres a la miseria, digamos, adornan tremendamente la miseria, te ponen guirnalda por todos lados, no dejan de ser muchachos con el carro, digamos, carrero, recicladores urbanos, para que no se me enojen. Es que Boni, en esta provincia donde gobierna el Partido Socialista principalmente, queda feo, queda feísimo, darle el nombre, claro, real. Claro, si le pones, a lo mejor si le pones un par de flores, queda un poco más lindo la miseria, ¿no? El hambre y la desesperación de estar revolviendo la basura para poder comer algo. Pero bueno, el nombre es pomposo. Este muchacho trabajaba, hacía changas en algunas verdulerías del barrio, digamos, era un pibe que changueaba, andaba con el carrito, pero muy tranquilo, lo que sí, absolutamente consumido por el tema de la droga, ¿no? Pero inclusive las propias vecinas y vecinos decían, más allá de todo eso, nunca fue un pibe violento. Pero de todas formas no podían relacionarlo con el gran delito. Era imposible, no lo podían pensar con el gran delito. Y bueno, al día de hoy es una causa pendiente, hace muy poco que sucedió. ¿Qué pasó con ese chico? ¿Cómo terminó? La gente del barrio se preguntaba cómo terminó ahí en la primera línea de fuego. ¿Cómo terminó ahí en la primera línea de fuego? Y después hay un caso de hace muchos años atrás, yo estaba pintando el patio de mi casa, así que por eso recuerdo, y estaba escuchando la radio. Usted sabe que a mí me encanta la radio, compañera. Somos gente, compañero de radio. Hernán, a mí me gusta mucho la radio y me gusta la AM aparte, o algunas FM, pero que los programas sean programas de contenido. Esto de que me pasé la musiquita repetida, no, para eso me pongo un long play, Hernán, un CD, todavía van, bueno. Un magazine, está bien eso. No, y ahí me acuerdo de escuchar el testimonio de una mamá que habían matado a un pibe de 20 y pico de años, que obviamente no se registró, o se registró como un enfrentamiento entre bandas. La mamá contaba que su hijo era soldadito, decía, sí, mi hijo era soldadito. Y en realidad el hijo, muy muy jovencito, estaba custodiando el búnker. Los búnkeres, se cierra la puerta para la persona que está dentro, que está vendiendo, y solamente cuando viene el que sigue en la línea, bueno, porque hay varias jerarquías dentro del narcotráfico. Creo que cuando viene, se llama el gato, digamos, uno de los principales, o la mano derecha del jefe, que en general nunca se conoce quién es, porque en general el jefe, nunca se da el nombre de jefe. Seguramente lo conocemos, pero no se da ese nombre. Por lo menos no se da como el jefe. Entonces, que ahí se abren recién los búnker para que la persona que está dentro, siempre pibas o pibes muy jóvenes, no se vayan con la plata o con mercancía, o sea, porros, cocaína. Entonces, se cierra con llave y adentro de ese día, adentro de ese búnker, había una chica muy jovencita, 16 años, embarazada. Entonces, el búnker no tiene nada, o solamente son unas paredes con un agujero por donde, o sea, una puerta que se cierra, se tranca, y después un agujero donde se pasa la mercancía y se recibe el dinero. ¿Qué pasa? La chica supuestamente tenía que estar ahí, por ejemplo, 8 horas, no tiene baño, nada. La chica embarazada, en determinado momento, habían pasado como 10 horas, estaba encerrada, tenía hambre, tenía sed, y aparte tenía muchas ganas de ir al baño. Entonces le empieza a decir al soldadito que custodia afuera, a los que van llegando a comprar, le empieza a decir que por favor le abriera la puerta, que por favor le abriera la puerta porque necesitaba salir de ahí, necesitaba comer, necesitaba ir al baño, necesitaba tomar agua. Y a este chico de 20 y pico de años le da mucha lástima a la chica, ¿no? Entonces le abre la puerta. Entonces cuando llega el gato y se da cuenta que había el gato, que vuelvo a decir, es una jerarquía dentro del narcotráfico, cuando se da cuenta que este soldadito de 20 y pico de años había dejado salir a la vendedora en ese momento, también una chica muy joven y embarazada, una adolescente embarazada, lo mata de un tiro. Y la mamá se atreve y cuenta la historia así, dice, mi hijo no estaba estudiando, mi hijo era un soldadito, pero cuenta esta historia, ¿no? Y me parece absolutamente descarnada. Es que lo aberrante, Moni, no es que se haya mencionado, digamos, porque ahora salta este debate de una realidad que es harto conocida. El problema es que a nadie le interesan esas historias, son historias que atraviesan a buena parte de la juventud. Y entonces sucede lo siguiente, primero la estigmatización de generalizar que todos los pibes sueñan con ser soldaditos, y eso también habilita a la posterior represión, a justificar que esas vidas no valen, y que nadie indaga tampoco acerca de cuál es la realidad que lleva a esos pibes a eso. Porque pocos conocen y pocos realmente meten los pies en el barro porque realmente no está dentro de esos proyectos políticos. Lo que sí, bueno, quienes conviven en lo cotidiano con esos jóvenes y esas jóvenes pueden hablarnos también de esa realidad. Y justamente ahí, Sol, me diste el pie que estaba necesitando. Muchas gracias. Estoy un poco complicada, no sé si se dio cuenta. No, no se nota. No se nota, ¿no? Estoy un poco enredada. Parece que vengo siempre vestida igual, pero hace mucho frío acá adentro, así que no me puedo sacar la campera. No, y ahí justamente con lo que decís, Sol, nos ha llegado un escrito. Me parece muy importante, porque lo envía no solamente un oyente de nuestro programa, de esta radio, sino aparte por las credenciales que puede mostrar. Y las credenciales no son credenciales de Endorado, son la de haber sido muchísimos, muchísimos años, no sé, 30, 40 años docente, inclusive ya jubilada, fue directora muchos años de escuela, y me parece muy importante esto que Estela, una amiga, un oyente de la radio, nos escribe. ¿Te parece bien que lo lea, Sol? Sí, remarcar también que Estela ha sido históricamente una militante y que eligió como trinchera de lucha las escuelas. Y que siempre que tuvo la oportunidad eligió estar en las escuelas de barrio y acompañar a esas pibas y a esos pibes que hoy son estigmatizados y puestos en campaña en la boca de todos los políticos del sistema. Sí, la verdad que yo inclusive desde que conozco a Estela, más o menos, creo que siempre la he escuchado hablar de escuelas de barrio, de escuelas carenciadas, de escuelas de barrios muy vulnerados. No recuerdo mucho si Estela ha estado en alguna escuela del centro, quizás a lo mejor en sus comienzos, pero en general ha estado siempre en escuelas de lo que se llaman los barrios más vulnerados, ¿no? Así es. Bien, ¿querés que la leamos a media? ¿La leo yo sola? Adelante. Sigo, bueno. Aquí nos plantea, todos los políticos o aspirantes al mismo nos hablan de la inseguridad y de cómo solucionar el problema, pero en realidad nunca han hecho nada. Ejemplo, Carolina Lozada, que habló muy suelta de cuerpo de los chicos de la provincia y no solo habló sin vivir en la provincia, sino que estoy segura que jamás pisó un barrio de la periferia y menos habló con esos chicos. No tiene ni idea de lo que sienten y o lo que anhelan. Durante 30 años fui docente de esos que, según ella, sueñan con ser sicarios o soldaditos. Sí, puede ser que piensen de esa manera, que de esa manera van a ser respetados, pero se preguntaron por qué esos chicos sueñan con ser respetados. La palabra correcta no es ser respetados, sino lo que quieren ser es ser visibilizados. En los 90 comencé a trabajar en una escuela secundaria que comenzó a funcionar en mayo de ese año. Solo teníamos un primer año con 76 alumnos, con edades desde los 13 a los 20 años y una gran amenaza en la 18. O sea, está hablando de la comisaría 18, exactamente. Porque le habíamos sacado mano de obra de las calles. Obviamente la escuela seguramente saca mano de obra de la calle. En aquellas épocas no era la promesa de zapatillas o celulares. Era, retengo tu DNI y no te lo devuelvo hasta que no me traigas 3 billeteras. Ergo, caso Luciano Arruga. He tenido que enfrentarme con policías que habían entrado a la escuela sin que nadie los convocara para llevarse 2 chicos que, según ellos, acababan de robar en el barrio. Y daba la casualidad que yo los había tenido en clase en la hora anterior. Como no dejé que se lo llevaran, me amenazaron poniéndome una 9 milímetro en la cabeza. Y durante más de un mes nos acosaron a la salida. La escuela era vespertina. La droga hizo estragos en estos barrios. Nos pedían ayuda para poder dejarla, porque sus padres no contaban con las herramientas necesarias. He visto como chicos hermosos pasaban en poco tiempo a ser vegetales. Ya entonces un grupo de ellos de unos 14 años me dijeron, no se preocupe más por nosotros, profe, porque nosotros ya fuimos. Yo me acuerdo de haberla escuchado decir esta frase, así es. ¿Hay algo más cruel que esas palabras en boca de adolescentes? El Estado nunca se ocupó ni se ocupa de ellos. Nunca se negaban a ser soldaditos o querían dejar de serlo. Había que sacarlos del barrio y el Estado los dejaba solos, lejos de la familia, en una pensión para ir a una escuela. Por lo tanto, al poco tiempo volvían al barrio. Todo el poder se queja, pero ¿qué hacen para solucionarlo? Cuando estos chicos terminan 5.º año, lo cual ya es un triunfo para ellos, no pueden dar sus domicilios reales en sus currículum porque, como viven en la villa, son delincuentes. Entonces deben usar nuestros domicilios para poder conseguirlo. Historia también muchas veces escuchada. Entonces, ¿de qué se quejan? Hablan, estigmatizan, pero no hacen. No quieren ver la pobreza extrema que tenemos y la exclusión profunda. Hay 2 sociedades aquí en Rosario. Una en Puerto Norte, donde están los narcos y adictos, pero de esos no se habla. Y la otra en los barrios. Se invierten millones en represión en una trama social como si fuera una guerra. El poder los niega por el modelo jurídico o negativiza con el modelo represivo y se le niega existencia como sujeto total. Ni niño, ni adulto o negativiza sus prácticas, juventud problema, juventud gris, joven desviado, ser rebelde, delincuente. Los chicos sí tienen un anhelo, tener una profesión y que los gobiernos no pisoteen su futuro. Bueno, estas son las palabras que nos mandaba Estel, nuestra amiga Estela. Así es. Bueno, y rememorando también charlas que hemos tenido dentro de la Cátedra de Derechos Humanos, Luciano Arruga, también cuando se planteaba, recuerdo haber escuchado madres diciendo qué hacer con sus hijos que tenían problemas de adicciones, que hubo casos incluso de madres que terminaban denunciándolos porque realmente del Estado no se encontraba ninguna solución para poder tratar esa problemática. Tampoco esos chicos de la que son justicia, chupados. Porque cuando muchas mamás y papás van a la justicia pidiendo una orden de internación o alguna forma de ayuda porque no pueden con la problemática, con la situación que se genera, tampoco lo encuentran. Pero bueno, más que desinterés del Estado, acá hay de lo que hay que hablar es de una funcionalidad también, porque esos jóvenes que son descartables también son útiles para este sistema corrupto, podrido y que cada vez destruye más a nuestros jóvenes. O los jóvenes. Matamos como a Luciano Arruga cuando se niegan a ser parte de la joda de la policía, de la fiesta, de las fuerzas represivas, o los mata la droga, o los mata la propia policía, o terminan siendo parte de este circuito del narcotráfico. Y bueno, la verdad que el promedio de vida habría que charlarlo inclusive con compañeras, con compañeros, habría que sacarlo, pero yo estimo un promedio de vida de 30 años en la gran mayoría de los casos. Por supuesto, y que se necesitan estos jóvenes sin posibilidades, sin futuro, porque también son quienes consumen en buena parte ese producto que es el narcotráfico, que es uno de los grandes negocios del mundo. Bueno, Sol, me parece que hemos charlado mucho. A mí ahora ya estoy pensando, viste que yo siempre estoy pensando, bueno, de vez en cuando estoy pensando, pero ahora estoy pensando, te lo juro. No, estoy pensando conversatorio, me parece que se impone un conversatorio. Sí. Con las pibas y con los pibes, con las docentes, con los docentes, con la gente que está permanentemente en el barrio. Darles voces a esas voces silenciadas. Como dice Vanessa, no hacer de esto, en el caso de Estela, por supuesto, con toda la legitimidad que habla, porque obviamente lo conoce y lo conoce en primera persona y se ha comprometido, y como Estela, digamos, no hacer de esto un laboratorio, sino muy por el contrario, comprometerse.